rica, ya no llores más. Tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te dejó tu hermoso papá. Pobre niña rica, ya no llores más. Tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te dejó tu hermoso papá. Esa niña rica, que quieren ver tus ojos. Esa niña tu mamá, ella no es tu madre. Te está engañando, solo por tu dinero. ¿Qué tiene esa niña rica, que quieren ver tus ojos? Esa niña tu mamá, ella no es tu madre. Te está engañando, solo por tu dinero. Guadalupe, Virgen milagrosa, ruégale al Señor, Él te va a curar de tu mal que tienes en tu cabecita. Virgen de Guadalupe, Virgen milagrosa, ruégale al Señor, Él te va a curar de tu mal que tienes en tu cabecita. Guadalupe, Virgen milagrosa, ruégale al Señor, Él te va a curar de tu mal que tienes en tu cabecita. Virgen de Guadalupe, Virgen milagrosa, ruégale al Señor, Él te va a curar de tu mal que tienes en tu cabecita.